Llega a Roque Pérez la fiesta retro. Fiesta retro. Próximamente en Mora Disco podrás disfrutar de toda la música de aquellos tiempos que son nuestros eternos clásicos. Jueves 7 de diciembre, víspera de feriado, en Mora Discotec. En Mora Discotec. Berro y Paulino Lanz. Anticipadas en Peluquería Sebas. Organiza Sebas Burdiani. Jueves 7 de diciembre. Si buscas repuestos para encendido, carburación, inyección, electricidad, accesorios, tuning y competición, tenés que venir a Encendido Saladillo, distribuidor oficial de baterías Williard. Envíos al interior. Encendido Saladillo, Cabral 3698 Saladillo, 02344-452-713, encendido-saladillo@hotmail.com. Firestone es el neumático fabricado con las más estrictas normas de calidad internacional que se adaptan al uso intensivo de los vehículos que trabajan en nuestros campos. Línea de neumáticos agrícolas de Firestone. Por precio y confiabilidad, Firestone es el neumático del campo argentino. Saladillo Neumáticos, distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. 02344-452-533. saladilloneumáticos@gmail.com. Todas las tarjetas en planes de pago. Estás escuchando a las 106. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, Carlos. Acá con Erika de Ocampo Revestimiento. Buenísimo. Erika, les da el sol justito de frente a ustedes hoy. Todo el día. Ah, todo el día. Sí, todo el día de frente, es impresionante. O sea que están iluminadas por el sol. No, es impresionante. Gracias a Dios estamos iluminadas por el sol, sí. Buenísimo. Pero bueno, el calorcito se empieza a sentir, ¿eh? Bueno, pero. Te digo. Y bueno, pero le das. ¿Limpiaron los filtros del aire ya? ¿Eh? ¿Ya limpiaron los filtros del aire? Sí, ya está, está cortado el aire todo. No, está bien, estamos cómodas. Buenísimo. Erika, contame, ¿a dónde está Ocampo Revestimientos? Estamos ubicados en Frochan y 205 sobre Colectora. Sobre Colectora. Bueno, ¿qué hay allí? ¿Qué encontramos en Ocampo Revestimientos? Bueno, lo que es todo para el interior de la vivienda. Empezamos con cerámicos, revestimientos, sanitarios, griferías, y bueno, y después siguiendo con todo lo grueso, digamos, todo lo que es materiales para la construcción. Ajá. Piedra, cemento, cal, hierro, todo lo grueso, digamos. Buenísimo. ¿Vos sabés que el otro día leía que ha crecido un 23% la venta de materiales de construcción? ¿Ustedes lo notan a eso? Sí, se nota, sí. Buenísimo. Se ha notado esto, sí. Sí, buenísimo. Obviamente. Sí, gracias a Dios, sí. Buenísimo. Acá, y bueno, después lo que es en la sucursal en Roque Pérez, en Lobos también, muy bien, anda el corralón de lo que es materiales en Lobos, así que, no, bastante bien, gracias a Dios. Bueno, más vale así. Sí. ¿Estás acompañada en esta mañana? Estoy acompañada acá con unas chicas que no quisieron hablar. Ajá, muy bien. No quisieron salir al aire con mis hijas, ahora se ríen. Así que pidieron auxilio. Buenísimo. Para que hable yo. Buenísimo. No, estoy acompañada, sí, estoy con Milagros, con mis hijas Milagros, Camila, Belén, mi marido que ahora anda por el corralón de Roque Pérez, pero bueno, es todo un grupete familiar. Genial. Está bueno. Buenísimo, ¿sí? O sea, que vas a compartir con ellas la superfacturas de Super CLC. Obvio. Y te van a sobrar para algún cliente también. Sí, por supuesto. Los clientes ya han ido dos acá, pero no, acá de ratito hay clientes o vecinos también, así que hay bastante para compartir. Genial. Erika, ¿quién te gustaría saludar? Bueno, saludar, bueno, primero principal a toda la gente de Saladillo. Sí. Que siempre nos ha apoyado un montón. a ustedes, porque desde el primer día que estamos con este negocio nos están acompañando todos los días del primer día. Gracias. Después, bueno, por supuesto a todos nuestros pueblos vecinos también, lo que es Roque Pérez, 25 de Mayo, Alvear, bueno, todos nuestros pueblos vecinos, que también es, viste, lo que es estar sobre la ruta también, la gente nos visita a diario. Genial, buenísimo. Y bueno, y gracias a Dios compartiendo también este mes, porque el 14 ya va a ser 6 años que estamos, así que bueno, estamos muy contentos. ¿El 14 de noviembre cumplen 6 años? Sí, mirá, sí. Vos. 14, 15 de noviembre, Pablo se acuerda bien, ayer estábamos hablando justamente. Bueno, buenísimo. De las fechas, sí, así que bueno. Muchísimas felicidades en estos 6 años. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos todos los días. Gracias. Muchas gracias. Gracias por atendernos y buen fin de. Bueno, muchas gracias igualmente para todos. Un gusto. Chau, chau. Chau, chau, hasta luego. Ahí estábamos con Erika desde Ocampo Revestimientos en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo estas super facturas de Super CLC. ¿Viste como dicen en Buenos Aires? De cara. Sí, nunca entendí por qué los periodistas dicen de cara. De cara al fin de semana. Que lo único que frene sea tu vehículo, no tus ventas. Vende cada día más con la 106, porque es el único medio que vende en serio. En Saladillo, llámanos 02345 1541 4545 y 02345 1541 4141. Acordate, a tus ventas, que no las frene nadie. 106, siempre una canción. Ofertas imperdibles de supermercado Ruta. Vino Alma Mora, Malbec, Cabernet Sauvignon, 3 cuartos, 75 pesos. Don Valentín Tinto, 3 cuartos, 65 pesos. Carcassonne, 700 mililitros, 38 pesos. Aceite Natura, por 3 litros, 98 pesos. Ananá en lata, M&K, por 850 gramos, 48 pesos. Duraznos La Colina, 820 gramos, 25 pesos. Las mejores ofertas en verdulería, carnicería y fiambrería. Supermercado Ruta. Ruta 205, 3386. Casi Cabral. Los muebles que te gustan y buscas están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor. Línea completa en pino. Placares de Guatambú. Colchones y somier. Representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living. Lustrado de muebles con laca. Cortinas de junco a medida. Muebles Mercado. Calle 10 y 35. Celular 2345 44 12 61. También te atendemos por WhatsApp. En Face Muebles Mercado, contado efectivo, 20% de descuento y todas las tarjetas. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros en tu auto, porque tenés respaldo y respuesta inmediata, cobertura contra granizo sin límites ni deducibles, cristales completo, incluyendo luneta y parabrisas, una póliza específica de accidentes personales familiares y muchos beneficios más que te va a contar tu productor asesor. Ponele Sancor Seguros a tu auto. Dale optimismo a tu vida. 0800-444-2850. www.sancorseguros.com. En Saladillo, Rivadavia 3325. Teléfono 430-839. Maxicerámicos Saladillo. Ruta 205 y Rotonda Cabral. Espacio exclusivo de porcelanatos importados y nacionales. Portobelo e Ilva en todas las medidas y modelos. Sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18. 30 y los sábados de 9 a 14. Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Teléfono 02344 452425. Los sabores que tenés que degustar son los de Oliva Pizzas. Más de 30 variedades. Empanadas de pollo, jamón y queso, carne. Y por encargue, Unita, Roquefort, verdura y cebolla. Delivery sin cargo. Encontranos en Facebook, Oliva Pizzas Alvear. Pedidos al 481-102. Al

DJ Ángel. DJ Ángel. Música que tiene que ver con nuestra tradición, pero en los tiempos que vivimos, ¿no? Bueno, recordemos que el Día de la Tradición se celebra en la Argentina el 10 de noviembre, fecha que fue elegida en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández, que escribió, entre otros, el poema narrativo El Gaucho Martín Fierro y la continuación, La Vuelta del Martín Fierro, ¿no? Bueno, ahí está. La idea de proponer la institucionalización fue realmente interesante. Y finalmente, bueno, los traemos a los muchachos de la tradición en una versión remixada. Sí, ahí está. Estábamos escuchando una chacarera remix. Exactamente. Tengo más, Cumbia Cheta. Bien de viernes. Un poquito de cumbia cheta vamos a compartir, obviamente, en la mañana de la radio. Muchas gracias en esta mañana de la radio. Tremenda cantidad de mensajitos, sorteador loco, le vamos a tener que echar un poquito de aceite lubricante. Buen día, Carlos, soy Karina de Saladillo, quiero Galway, quiero descanso, buen fin de... Está Ivana de 25 también que nos escribe, Víctor de Roque, ¿qué dice? Merce del Juano que nos escribe, Hermes de Saladillo también, ¿quién más? Nati de 25, Marcelito que nos manda una linda foto del tren, hola divino día, quiero descanso, dice Cris de Saladillo, también está Nati de Roque que nos escribe. Hola Carlos, quiero Galway. Acá estamos en el trabajo con la negra, Leo, Marce, David, Tonga y el Cune. Mándame una selfie, te pido por favor. Qué equipito que tenés ahí, ¿eh? La negra, Leo, Marce, David, Tonga y el Cune. Me hace acordar a Micho, Tito, Negro, Largo y Cabezón, ¿no? Ahí. Pasanos el tema de Luciano Pereira y que sea como tú, algo así, dicen por acá. Mándame una selfie. Tremendius. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de las 106. Estamos en las 10 y 26. ¿Tenés ganas de saber qué va a pasar el fin de con tu vida? Por supuesto, ya tenemos el horóscopo 3 de hoy. Exactamente, para este viernes 10 de noviembre. No, es tremendo. Mirá, te leo las primeras 10 palabras o un poquito menos de algunos signos. Jornada propicia para desvanecer fantasmas y temores en pareja. Tremendo. Día apropiado para remodelar tu hogar. Otro, no pierdas paciencia en el trato con tus familiares. Otro, tenés el conocimiento y empuje necesario para un ascenso. Otro, obediente y sumiso, todos se aprovechan de tu buena predisposición. Ah, tremendo. On fire está el pronóstico, es decir, el horóscopo, ¿eh? La horoscopera está on fire. Nos vamos a hacer una pausa muy chiquita, pero antes actualizamos los datos del tiempo y repasamos también un poquito de info. Ya si vienen los clasificados laborales, ¿eh? También, exactamente. Acordate que en el Pocas Plumas va a estar Marito Fernández, acompañado de Oscar Espata y Juanito Peralta, con muy, muy buen folclore. Fernando de Saladillo, que quiere Géminis, pero como no, con mucho gusto y fina voluntad. Ahí estamos, ya armando el horóscopo de Géminis. Y del resto también, el de los pedidos. Sigue muy baja la presión atmosférica, 1009.7 milibares, subió un grado. La temperatura, estamos con 21 grados, exactamente. Estamos preparando ya los clasificados laborales para repasarlos en instantes nada más. Pausa chiquita y volvemos. Dale, vamos. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad. Gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte, pedidos 43-24-24 de jueves a domingos y lunes feriados. Anotaste 43-24-24. Tiburón, caza, pesca, camping e indumentaria. Todo para el pescador, todo para el acampante. Cañas, reels, bolsas de dormir, carpas estructurales para artesanos y eventos. Todos los modelos de cuchillos y marcas, tablas, parrillas y asadores. Camperas y pantalones térmicos, ropa primera piel. Las mejores líneas para pejerrey. Probá la nueva y revolucionaria X15. Licencias de pesca, mojarras vivas todo el año. Reparación de reels, cañas y rifles. Taller de afilación y pulido. La mejor regalería está en Tiburón. Todos los modelos de planchetas, Cabral 3342 de 9 a 15 y 17 a 22. En Roque Pérez, todos van a mi librería. Hacemos fotocopias, impresiones blanco y negro y también color. Descargas de internet y cargas virtuales. Anillados, plastificados. Transferimos archivos. Hacemos constancia de Quill. Los mejores regalos en juguetería. Mi librería, siempre un poco más. Sarmiento 1456. Roque Pérez. All right.

Cali y el Dante con la estrategia. Y nosotros que seguimos, se juntaron, ¿eh? Rombay y Marama con esta noche loca. Dale. Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Y besar tu boca, hacerlo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Con las ganas te delata la mirada, te lo tengo que advertir, no te vas a arrepentir, no lo quiero presumir, me hago cargo de tu cuerpo si me das el sí. Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, párate de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos. Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció. Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos. Y besar tu boca, hacerlo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Las caricias entre la noche de copas provocó que arriesgáramos los dos, terminar estando juntos, totalmente obsesionado en un vicio con dolor. Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, párate de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos. Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció. De esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos. Rombay con Marama, noche loca. Los que tuvieron una noche loca fue el marido de esta mujer, que es tremendo. Mirá lo que hizo, lo que lleva a él, las cosas, la energía, ¿no?, que pone alguien para joderle la vida a otro. Es tremendo. La policía de Detroit tuvo que detener a una mujer por el más insólito de los delitos. No, es tremendo. Le llevó tiempo, ¿eh? Viste que las cuestiones de despecho y desamor, siempre, todo nos puede sorprender un poco. Y hay veces que la verdad, la realidad, supera por lejos a la ficción. Esto no se le hubiera ocurrido ni siquiera a Swark. No es muy imaginativo, pero sus cosas tiene. Así sucedió con esta mujer oriunda de Detroit, a la que la policía tuvo que detener. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Entrenó un ejército de ardillas para joder al marido. El hombre radicó la denuncia y, aunque al principio fue considerada como descabellada por las autoridades, que le dijeron, usted está loco, amigo, raje de acá, pudo demostrar que había sido atacada por estos animales, por las ardillas, 12 veces, y que no se debía precisamente al azar. Las ardillas le provocaron lesiones de diversa consideración. Incluso, productos de las mordeduras, la víctima, escuché esto muy fuerte, perdió 2 dedos y 1 de sus testículos. No, es tremendo. Ay, Dios. El jefe de la policía de Detroit, James Craig, contó que la mujer admitió haber entrenado las ardillas y reveló la forma que las entrenó. La señora Smith. Bueno, ahora la mujer enfrenta un juicio por consumo de drogas y uso de criaturas como armas. Claro, pero sin embargo, lo que no le podemos quitar a esta mujer de apellido Smith es la creatividad. Tremendo, ya volvemos. 106, siempre una canción.

Estamos escuchando a Becky G con Bad Bunny. Esto se llama Mayores. Gracias a Claudia del Carril. Para el Día de la Madre se ganó el regalo de Charlie Coiffer. Quiero agradecerle por su muy buena atención y me encantó cómo quedó el color. Muchas gracias a vos y a la 106. Ah, tremenda la selfie que mandó Claudia. Gracias, ¿eh? Después, si me das permiso, lo vamos a subir al portal de la radio, la106.com. ¿Sí? Me encantaría poder compartirla con los oyentes de la 106. Hola, felicidades en este Día de la Tradición. Quiero Galway, dicen por acá. Ahí está Fer de Sala, que también nos saluda por los estados del WhatsApp. Claro, los estados del WhatsApp pusimos directamente. Viste que los estados de WhatsApp pones, le das play y te empieza a poner todos los estados que subió, por ejemplo, uno de los usuarios. En este caso nosotros tenemos tres estados con los feriados en forma consecutiva. Faltan 10 para uno, 28 para el otro y 45 para el próximo feriado. Así que ahí en el estado del WhatsApp de la radio también nos informamos en este ida y vuelta. Llega Rombay. Hoy esperaré que baje el sol para hacer la invitación. Sé que andas loquita por mí una y otra vez. Lo haremos derecho y al revés. Hoy te besaré hasta los pies. Quiero darte besos donde no se ve. Voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una y otra vez. Solo te pido claro. Eso voy a hacer una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una y otra vez. Nuestra sección de cumbia cheta. El viernes es sección de cumbia cheta y un poquito más también, ¿no? Después se tendrá alguna clásica también para compartir juntos con vos en esta mañana de la radio. Gerardo de Saladillo, que acaba de marcar también para participar de la Juana. Se me está trabando la lengua, parece. Buen día, Carlos. Quiero descanso, quiero Galway, quiero la Juana, dice Gabriel. mañana que estamos compartiendo con vos, también con la super promo, acordate, de Agua Marina, depilación definitiva para verano, pero es exclusiva para los oyentes de la radio. Así que si no decís que escuchás la radio, fuiste. No hay descuento. En un ratito se viene el horoscopete. Ya tenemos unos cuantos pedidos por acá, Vamos a agregar algunos también. Tenemos una pisciana que es Nati, de 25. Marcelo K, que es de Cáncer. Caro, de 25, que es de Cáncer también. Y nosotros, que nos vamos a una pausa muy chiquitita, acordate que estamos comunicados con vos, participando de los sorteos, al 2345-651479. Me acaban de mandar un método para meditar en 8 pasos. Esto no es para todo el mundo, así que si querés la info, pedímela por el WhatsApp que te la estoy mandando. Está muy, muy buena, Simple, sencillo, 8 pasos para meditar. Mañana espectacular que estamos compartiendo. Ni una nube veo en el cielo, Tengo acá la ventanita mirando al sudeste. En este momento la temperatura es de 22 grados. La humedad, ya te cuento, 74%. La presión atmosférica bajísima se trabó ahí en 1009.6 milibares. La sensación térmica es de 22 grados. Estamos con una alerta meteorológica que seguramente en un ratito se va a estar actualizando. Precisamente, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, desde las 10 de la mañana está vigente esta alerta. Precisamente esperan incremento de viento, con ráfagas de hasta 40 y 60 kilómetros por hora en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. No es nuestro caso. Faltan 10 días para el próximo feriado. Vos ya estás mandando para participar en el portal de la radio, la106.com. Dani quiere el horoscopete. ¿De quién? De Acuario. Con mucho gusto y fina voluntad. Vamos. Tenemos el humor hoy, En la tanda tenés tiempo. Son 3 minutos. Te lleva 10 segundos mandar un WhatsApp. Tenemos a Cacho Garay, al Flaco Pailos y al Gato Peters. Ya mandá WhatsApp a ver quién sale al aire en esta mañana de la radio. Pausa y volvemos, 1 minuto y medio para el top de las 11. Falta, dale. Siempre una canción, la 106. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro, mecánica ligera, lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas, precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. Metalúrgica MG, mantenimiento y reparación industrial, carros, norias, silos, Echeverría 2687 Saladillo, Metalúrgica MG, de Miguel A. González, celular 02344 1541-0667, Sestel 02344 434392, mail mg-metalúrgica@outlook.com. Siempre escuchás que las pizzas son ricas, pero en Pizzería La Italiana tienen el sabor de lo casero. Pizzas a la piedra y molde, pastas hechas, milanesas, hamburguesas, tartas. Pizzería La Italiana, el sabor de lo casero. Calle 24 entre 9 y 10. Llámanos, teléfono 46 64.